Economista del medio, jodidamente sexy. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenido a un nuevo episodio del Economista del Medio. Esto que dimos en llamar como un podcast de economía, ¿no? ¿Esto que dimos en llamar? Es un podcast de economía, claro que sí. Es un podcast, es la radio del futuro, la radio del presente. Nos puedes escuchar cuando quieras y donde quieras. Yo soy Jorgelina de Rosario. ¿Dónde estás vos? ¿Quién sos? Mira, mi nombre es Gabriel. Yo no sé si me conocen de vos. Soy nuevo en este programa yo. Me parece que no. Bueno. Mi nombre es Gabriel, como ustedes ya escucharon, y bienvenidos a un nuevo programa del cual, ¿qué vamos a hablar el día de la fecha? Bueno, ya hablamos de muchos temas en esta temporada, pero hoy quiero que hablemos de inflación. Y en realidad, de lo que hablamos, la verdad que todos los días, si te pones a pensar, es la charla común en una mesa con amigos. Tengo un nuevo término para vos que te va a encantar, la calle. ¿Qué se habla en la calle? La gente y la calle. Vamos a tratar de hacer todo el programa sin mencionar la gente y la calle. Va a estar difícil, pero... Pero la verdad es una conversación diaria con familia, con amigos, que vas al supermercado, que te vas a comprar el alfajor al kiosco, la coca, y decís, ¿qué pasa con los precios? ¿Por qué no afloja la inflación en la Argentina cuando tenés un gobierno que la sinceró? Porque la verdad que hoy tenemos que decir que tenemos estadísticas públicas confiables, pero que no se logra bajar la inflación. Lo bueno también, agregando justo el tema del sinceramiento, es que también la reconocen, ¿no? O sea, claramente no le están dando los números como quiera al gobierno. En el último mes de abril, el INDEC dio 2,6 mensual, o sea, un montón. Pero recordemos que antes de seguir con los numeritos, es que Federico Stucionaro lo dijo en febrero que se venían... El presidente del Banco Central, ¿no? El pelado. Dijo que se venían 3 meses muy difíciles de inflación. Y la verdad que, mirá, te digo, por ejemplo, el INDEC en enero dio 1,3. En febrero, 2,5. Marzo, 2,4. Y en abril tenemos 2,6. Acumulamos en 4 meses 9% de inflación ya. Sí, o sea, más de 9%. Y no solamente el INDEC, viste, que informa a una zona, sino todas las provincias también. Por ejemplo, Neuquén 2,2. Mendoza 3,2% de inflación. O sea, suyo. No somos solo la ciudad de Buenos Aires lo que estamos midiendo, sino que todo el país se da un proceso, la verdad que fuerte, de inflación. Uh-huh. Y hay que recordar que tuvimos un round de tarifas muy importante a principio del año, en el que el gobierno decide directamente darle a la suba de gas y de electricidad hacia adelante, porque se dio cuenta que también había subsidios económicos que tenía que sincerar. Sí, igual había una elección también. Se dieron cuenta que tenía elecciones y dijeron, capaz que políticamente no es tan favorable, pero un tarifazo y a la inflación no nos va a ayudar mucho eso. Y después le aplicaron el plan de gradualismo. Claro, y vieron el cartel de gradualismo, y como todo en la Argentina, además en este año político, se dejó para después de octubre. El problema es que, sin embargo, tuvo impacto en las tarifas. O sea, eso es interesante, pero antes de meternos por qué los costos, por ejemplo, del gas, qué sé yo, impactaron, hay algo que capaz importa mucho más a los argentinos, a vos, a mí, a todo el mundo. ¿Qué, Gaby? El tema de los alimentos. O sea, ajá, vos que fuiste a la feria a masticar, que estuviste, estás rodeada de alimentos por todos lados. La verdad que hay un dato fuerte, o sea... A ver. Vamos a ser sinceros. Primero, en primer lugar, estamos viendo que los alimentos y bebidas aumentaron 29,1% en los últimos 12 meses. Y fueron los rubros que más crecieron en este abril que nos informó el INDEC. O sea... Es un problema serio, porque acordate que las metas de Macri solamente no son metas de inflación. Hay algo de pobreza cero y mucha gente está diciendo, che, Macri llega... O sea, vos me estás diciendo que en el último año casi un 30% aumentaron alimentos y bebidas. Exactamente. Cuando el ritmo de la inflación general viene un poquito por debajo en términos interanuales, los alimentos y bebidas vienen fuertes. Ahora, Gaby, explícame, ¿cómo yo voy a comprar la leche, el kilo de pan, la lata de atún para hacer la ensalada? Uh-huh. ¿Sí? Y eso me aumentó en promedio un 30% en el último año, cuando en realidad el consumo también se vio que cayó, sí, ¿no? Yo la verdad es que compro menos cosas que antes, mi compra no es tan planificada, sino es más cuando la necesito, y le pasa a muchos hogares eso, ¿no? Que dicen, bueno, no, yo no hago más la compra al mes, compro el paso. Que en realidad no es un problema de demanda esto, o sea, como bien decís vos, puede ser que el consumo se haya retraído un poco en algunos rubros en particular, pero estamos con un problema de oferta serio, y creo que desde que lo comentamos la semana pasada en el programa con Iván, Sancor, que por ejemplo, si vos ves los rubros que más subieron, son los que tienen tan referidos a Sancor, leches, quesos, etcétera. O sea, hay problemas de ofertas, son problemas de cómo hacer llegar los alimentos desde que se producen, o directamente no se están produciendo, a la mesa de los argentinos. Así, o sea, que, lo que está en el medio entre donde se produce, sí, y la góndola. Te diría, digamos, inclusive, como el caso particular de Sangor, que hay problemas, ni siquiera se producen. O sea, claro, es un dato fuerte. O sea, no es menor que estemos hablando que más allá de la demanda hay problemas de oferta, que el Banco Central en ese caso no hace mucho. O sea, no puede hacer mucho, no, en temas de oferta. Ahí tendría que entrar el Ministerio de Producción, por ejemplo. Exactamente. Es que es lo que le piden un montón de especialistas del agro. Bueno, pero pará. Antes de meternos de lleno en las metas de inflación, para no mezclar un poco, ¿no? Tenemos tema de demanda, tenemos tema de oferta y tenemos un índice de inflación que está dando por encima del 2% en los últimos 4 meses. Pero mi pregunta específica, Gaby, es ¿cómo se forma el precio? ¿Cómo se forma el precio del sachet de leche? ¿Cómo se forma el precio del kilo de pan? ¿Cómo se forma el precio de las barritas de cereal que compro en el kiosco? La cuestión es la siguiente, ¿no? Dependiendo del mercado donde vos estés parado, vamos a ponernos en la piel de un empresario, ¿no? Yo como empresario tengo que comprar un montón de bienes y contratar un montón de servicios para producir. Entonces ahí está la cuestión donde el empresario todos los meses o todos los años viene experimentando subas de precios en los costos, ¿entendés? Salarios, el dólar cuando los bienes vienen importados o tienen algún componente en dólares, suben también. Las tarifas, porque tiene que pagar la electricidad, que justamente eso es una de las cosas que está pegando ahora. La generación de energía para producir. El gas también, o sea, se utilizan mucho en los procesos industriales. Y después viene una cuestión, yo ya tengo el bien, ¿no? Soy el empresario, tengo mis cajitas para comercializar. Y ahí es donde el Banco Central, donde está jugando, donde te da el pie para decir la cantidad de gente que más o menos en este periodo va a demandar el bien. Si yo soy un empresario y veo que hay mayor demanda, tengo más espacio como para pasar ese aumento de costos a precios. Pero si viene mucho más difícil la cosa, es más probable que yo diga, bueno, de última me como un poco el margen, pierdo un poquito del margen que vengo ganando, si es que vengo ganando, o directamente busco otra forma, trato de pasar un poco menos de precio. Entonces ahí está la cuestión de por qué, por ejemplo, las tarifas siguen impactando en los precios. Porque en el fondo el empresario tiene que elegir, ¿le paso a los consumidores el aumento de las tarifas o pierdo margen yo? Y algunos empresarios, como vimos en los alimentos, está muy complicado como para, ¿viste?, decirle, bueno, a ver, voy a pasarte a vos precio, entonces suben los precios. O sea, hay cuestiones, tensiones muy fuertes en oferta y demanda también. Por eso es importante el accionar así a nivel general. Pero la idea siempre que ustedes tienen que tener en la cabeza que la formación de precios se construye de esa manera. Todos tienen una porción de importancia. El empresario que recibe de otros lados insumos, el Banco Central que te está diciendo, bueno, este va a ser el campo donde vos vas a jugar. Bueno, ahora determinate vos en base a tu mercado cómo te puedes mover. Pues también tenés competidores. Hay un montón de cuestiones de políticas de pricing. Pero ponele que sos un tipo solo, ¿viste? Que está ahí. Entonces, es importante, ¿viste? Por eso es este quilombo general que tenemos, ¿viste? Está bueno ponerlo un poco así como, está buena la pregunta para darle marco a esto. Sí. Porque, ¿viste?, que la gente dice, oh, los precios, ¿eh? Es un juego, un tira y afloje entre empresarios, trabajadores, porque es que son parte de los costos, entre el Banco Central, que define también cuál va a ser el margen de demanda, otros competidores. No, y aparte que después que te voy a contar algo, Gaby, que se está hablando hoy en el gobierno, específicamente en el Ministerio de Producción, cuando vos vas a las góndolas, ves más que nada productos de grandes empresas. La verdad, los que se están debatiendo su lugar en la góndola. Y hoy el gobierno está tratando de que las pymes lleguen a las grandes góndolas de los supermercados. ¿Eh? Le va a llevar tiempo porque posicionarse en la góndola y ser competencia de una empresa grande, a esas empresas no les va a gustar mucho. ¿Eh? Pero también es un problema, no tenés tanta oferta. Claro. Cuando vos vas a una góndola, no tenés tantas marcas. Es más, justamente que mencionabas lo de Suncor, cuando Suncor empezó a tener problemas, la Serenísima empezó a invadir las góndolas con su marca y con segunda marca. Bueno, el otro día fui al supermercado y no conseguía casi quesos, ¿viste? Queso rallado en hebra no existía. O sea, ahora recién apareció otra marca que era una pyme, pero muy forzado, o sea, con muy poca cantidad. Es muy complejo, ¿entendés? Porque por eso uno dice, che, pero el Banco Central viene haciendo, y el gobierno viene haciendo política antiinflacionaria. ¿Por qué da 2,6? Porque es muy complejo el entorno en el cual estamos. Estamos aumentando tarifas por un lado. Hay cuestiones de oferta también, o sea, como justamente hay sectores que están quebrando y no les está yendo muy bien, entonces hay menos oferta. Es muy complejo el panorama, por eso también, y pedir que, bueno, que haya más oferta en el corto plazo es muy complejo, porque no es una cosa de un día para el otro. No, para nada, no se crean empresas de un día para el otro, eso lo sabemos, y menos en estas condiciones. Ahora, volviendo al tema de las metas de inflación, ¿no? Nosotros tuvimos un programa en el que hablamos sobre qué son las metas, lo pueden escuchar, es el segundo de esta temporada, si mal no recuerdo, en el que hablamos de los patitos de la inflación, de cómo se alinean las expectativas ¿Sí? Y tenemos que recordar, eso sí, muy brevemente, que para este año el Banco Central cree que va a tener una inflación entre 12 y 17%. Ahora, si nos ponemos a ver los números que nos da la economía, el INDEC hasta hoy, hasta el mes de junio, si vamos a hacer una proyección hacia el futuro, vamos a superar la meta por lo bajo, digamos, ¿no? Uh-huh. Si vamos a sumar que tenemos 9% en los primeros 4 meses y proyectamos una inflación en torno a al 1,5, pongámosle con mucha fe y optimismo. Con mucha fe y optimismo, fe y esperanza. En mayo y en junio vas a superar la meta por lo bajo. Uh-huh. Quiere decir que vamos a estar arriba del 12%. Bajo este panorama, ¿qué se está haciendo políticamente, digamos? ¿Se está atacando solo por el tema Banco Central actúa? ¿No hay otro actor dentro del gobierno que esté haciendo algo por la inflación? Y mira, en realidad, si te querés que te sea muy sincero, no. O sea, hoy en día está como que la batalla de la inflación se la dieron al Banco Central, se la delegaron a partir de la asunción de Macri, y no hay otra solución. O sea, literalmente van a apuntar el problema de la demanda. O sea, van a decir, bueno, si no, de última tiraríamos la demanda para atrás un poco más, que probablemente la semana que viene volvamos a tener un round que va a tener rigideces políticas sobre qué va a pasar con la tasa de interés para ver si el Banco Central vuelve a ser más contractivo, porque la respuesta del gobierno es esta. Y no sé si hay plan B o plan C en todo caso. O sea, hoy, si no es el Banco Central, no sabemos. Y muchos analistas le están diciendo, miren que estos no son problemas de demanda, son problemas de oferta. O sea, acá necesitamos políticas productivas, necesitamos a la agroindustria que entre a ver qué está pasando, a fomentar, pero del gobierno parece no haber respuestas. ¿Eh? Entonces, la pelea por la inflación hoy solo la tiene el Banco Central, sí, por lo menos hasta ahora. Está en el ring solito y bueno, y recibe ataques encima porque justamente en un año político pelear contra la inflación significa menos crecimiento. Y eso a al rubro político del gobierno no le gusta mucho. Bueno, Gaby, recibe ataques, pero también recibe mucho apoyo por parte del propio gobierno, ¿no? El Banco Central, que siempre se lo considera una entidad independiente. Lo cierto es que Macri lo banca a todo, con sí. Todo a Sturzenegger en la pelea contra la inflación. Como vos bien decís, él dice que es el único encargado de bajar la inflación, de dedicarse a la inflación. Y todos los otros funcionarios, ministros, secretarios salen en fila a decir exactamente lo mismo, porque ¿para qué tener una discordancia, no? Con no, el señor es un buen presidente momento para Macri. Al mismo tiempo, yo te voy a contar algo que es lo que se habla tanto en el Banco Central como en el Ministerio de Hacienda, ¿no? Como para que veas por qué ellos no se van a salir ni hoy, ni mañana, ni en 3 meses del 12 a 17%. ¿Qué es lo que te dicen ellos? Inflación extra. ¿Qué significa eso? Ay, vos me parece que lo conocés mucho mejor que yo. Es, si yo te digo, por ejemplo, a ver, Gaby, hagamos un ejercicio. No, no, no te estoy viendo hacer gimnasia, ¿eh? Ah, está bien, no, porque viste que estoy subiendo un poco de peso, estamos comiendo tanto nosotros. ¿Vos cuánto pensás que va a ser la inflación este año? Y por encima del 17 seguro. Para mí, ¿pero cuánto? 20, entre 20 y 20. Vamos a ver, bueno, 23 y 20. ¿23% vos crees que va a ser la inflación? Máximo. Bueno, si yo y Banco Central te digo, modifico mi meta. La modifico, en vez del 17%, va a ser 21%. Y yo podría alegar que hay problema de credibilidad ahí. Está bien, pero tu percepción de la inflación, tu expectativa, ¿va a ser la misma o la vas a corregir? No, probablemente es un poquito más laxo con las cosas. Ahí está. Claro. Bueno, entonces ese es el principal argumento del Banco Central por el cual no quiere cambiar las metas. Está bien. Por las expectativas que genera en la opinión pública, en los empresarios, en todos los actores de la economía, ¿no? Que como bien hablamos, y como bien vos siempre decís que a mí me gusta mucho, que es poner en línea los patitos de las expectativas, ¿no? Decirles a todos, esta va a ser la inflación. Tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda, al frente de Nicolás Duhovne, creen que esa inflación extra les puede costar incluso más inflación que sostener hasta el último día del año, que la inflación va a ser del 17%. Van a jugar a lo de halcones y palomas. Si ellos son más laxos, como decís bien vos, la gente se va a relajar mucho. Si son halcones y se ponen el 17 como meta máxima, inclusive pueden llegar, si empiezan a ganar credibilidad, a que los empresarios empiecen a pensar realmente que el gobierno va a hacer todo lo necesario, inclusive en un año político, como para llegar a ese 17. La tasa es eso. Por eso, exactamente, por eso es una de las discusiones más importantes de estas semanas. ¿Qué va a pasar con las tasas de pases o de LEVAX? O sea, eso es la clave de para qué lado y qué nivel de independencia tiene el Banco Central como para pelear contra el mandato que le dieron. Bajar la inflación, como sea. Ahora, después habrá cuestiones en particular si realmente esto en el largo plazo va a funcionar o no. Pues ponele que no lleguemos a la meta y el año que viene empecemos a ver más o menos la inflación. Empecemos a proyectar, ya sin elecciones, con otro panorama adelante. Sí. Pero hay un ejemplo muy particular que muchos analistas argentinos te están citando, que es el caso de Brasil. Ay, miremos al vecino, miremos al nuestro gran vecino. Como nos encanta, ¿viste? Mirar a los vecinos para ver qué hicieron. Bueno, entonces siempre uno mire el jardín de al lado, ¿viste? Que decís que el jardín del lado siempre es más verde que el de uno. Por eso, por eso. Lo que pasa o el balcón, ¿no? Depende claro, de dónde vivas. El caso de este balcón es que no está muy bien decorado el de Brasil. Ver, porque no. Bueno, hay están en crisis política. Gabi. Claro, bueno, hace tiempo que vienen bastante mal. Pero ¿qué pasa con la economía? A ver, la cuestión es, en el fondo, que ellos aplicaron un esquema de metas de inflación hace mucho tiempo, sí. O sea, casi más de 10 años, si mal no me equivoco, en este momento. Ellos tienen inflación de un dígito anual. Claro, el problema es que justamente el programa de metas de inflación metió más volatilidad en algunas variables financieras, cosa que acá ya vemos, ¿no? Esto de la especulación, y no generó los resultados en el largo plazo que por lo menos a vos te quieren vender desde el Banco Central, mayor inversión, previsibilidad. No ha cambiado tanto, no se ha convertido en Chile, Brasil, ¿sí? Ha tenido sus problemas. Entonces muchos analistas en la Argentina dicen, che, ¿qué pasa si en vez de demostrarnos en Chile, terminamos como Brasil? Con esto que las metas de inflación, con las tasas de interés, terminan fomentando la bicicleta financiera. Ay, no digas eso porque Sturzenegger se enoja. Se enoja porque dice que no hay. Trade. Sí, no, según él no existe. Los analistas de él dicen que no existen. El mercado debate por otro lado. Bueno, dirimirán en su momento con las ganancias puestas en la hoja, en el bolsillo, qué pasó. Pero en el fondo lo que uno tiende a pensar es, che, ¿realmente funcionará esto? O sea, este esfuerzo que están haciendo y estos problemas que se le acumulan al Banco Central por el hecho de hacerlo, por ejemplo, la bola de Lebac se va a pagar, los riesgos que ellos pueden llegar a acumular el día de mañana, si realmente va a lograr esto de que por fin en la Argentina agarremos el ciclo económico y controlemos a la demanda y a la oferta para que no nos pasen estas cuestiones, ¿no? Cuando haya que haber más oferta, que aparezca, porque hay inversiones en periodos pasados que la bancaron a esa. Y a su vez que la demanda crezca al mismo ritmo, cosa de que podamos encauzar para adelante, que es la idea en el fondo. Eso. La gente tiene que entender que todo este sacrificio en el corto plazo es para eso, es para volver a agarrar las riendas de la economía y marcar un rumbo que sea previsible para todos. El problema es si estás usando bien los instrumentos, no estás generando otros problemas. Miles de cuestiones que hacen dudar a un montón de analistas. Entonces, creo que más adelante nosotros veremos también cuál será el resultado de esto, pero no podemos cerrar los ojos ante el tema de la bicicleta y demás. O sea, eso es una verdad innegable, casi diríamos. Y eso complica un montón de cuestiones en el corto plazo. E inclusive, ante volatilidades de muchos tipos, pueden poner en riesgo el mandato del actual presidente del Banco Central. Y después es otro plan, es otra idea, y otra vez la Argentina cambiando, como siempre, sobre la marcha las políticas, porque viene uno y tira todo lo que hizo el anterior. Ahora, Gaby, me pongo en el papel del Banco Central, ¿no? Ellos dicen, bueno, pero nos están juzgando antes de tiempo. Estamos en los primeros 4 meses del año y ustedes ya dicen, o ustedes, todo el mundo, ya dice que nosotros no vamos a cumplir la meta. ¿Por qué no tienes más paciencia y nos esperan? Bueno, no te olvides que pasó un 2016 donde primero tuvimos un ministro que dijo que iba a haber 20% de inflación y terminamos más o menos en 40%. Con lo cual el gobierno... ¿Quién dijo eso, Gaby? Ay, dijo uno... ¿Quién fue? Un chico muy pintón, que gana con las mujeres. Sí, con y no está más. No está más. Y le ofrecieron un embajador. Que es un apellido compuesto. Ah, no, no se lo ofrecieron. No se sabe. Sí, ya sé quién es. Ya sé un apellido compuesto, un nombre que lo puedes decir en otros idiomas y también suena muy bonito. Bueno, pero tuvimos 40% de inflación el año pasado. O sea, ese es el tema, ¿entendés? Como que, bueno, todavía la credibilidad se construye y tarda mucho tiempo. El problema de la Argentina es que siempre elige las soluciones políticamente viables y económicamente más favorables en los peores momentos. Entonces ahora, establecer un plan de metas de inflación, muchos te podrían decir, ¿no es un poco apresurado el hecho? ¿Y pero qué podría haber hecho? Podría haber hecho un plan, que eso es lo que se dirimen también muchos analistas, ¿eh? ¿Por qué no hiciste un programa de emisión, algo un poco más directo en el corto plazo? Y después, cuando ya tenés un poco más estabilizado, inclusive en materia fiscal, con el tema de tarifas, métete con algo de este estilo, donde ya normalizaste la economía y no estamos a ver, preguntándonos a ver qué pasa, o si tenemos la tariflación, que es esto de subir tarifas y que se vaya a precios. Cuando esté más estabilizada la economía y tampoco tengas quebrantos en la oferta, decís, bueno, me mando a hacer un programa de este estilo. Y probablemente hubiese funcionado mejor. El problema es que, bueno, en la Argentina a veces nos gustan los paquetes con ideas, como la convertibilidad, como la meta de inflación, te lo venden y es un paquete. Vamos a ver si genera la credibilidad para las inversiones, porque el gran activo de la convertibilidad, que es lo que le dijo Cavallo el otro día en una nota en un blog, es que el shock que pegó, cambió las expectativas rotundamente y dio muchas inversiones. ¿Qué es lo que no pasa en la Argentina? Claro. Entonces, sin inversiones no hay oferta, y la demanda la tenemos, la tironeamos, pero ¿qué hacemos con esto? O sea, la idea es salir para adelante. No está por ahora funcionando. Vamos a ver si en el futuro. La verdad es que gustaría volver a ver una Argentina, ¿no?, con una inflación de un dígito anual. Uh-huh. Parece tan lejano cuando tenemos inflación arriba del 2,5%. ¿Cuántos años? Sí, más de 10 años. Más de 10 años. Sí, desde el 2007 que se intervino el INDEC, sí, hay inflación de dos dígitos anual. Picos impresionantes y bueno, obviamente que es del día a día, nos afecta el bolsillo y a la hora de negociar un salario se va haciendo cada vez más difícil. Pero uh-huh, ese será otro tema, otro podcast, otra radio escucha de Economista del Medio. Este podcast que nos gusta bautizarlo como el podcast de la gente. De la gente de la calle, que escucha en la calle. No, en realidad puedes escuchar en la calle, puedes escucharlo donde quieras, porque la idea es esa, ¿no? Que no tengamos un horario fijo, sino que vos nos escuches donde y cuando quieras, pero, por los medios que quieras. Ay, yo te iba a hacer eso porque quería que vos lo hagas. Porque siempre me dejás en ese brete. Yo siempre. Esto es compartido. A ver, quiero que nos digas dónde nos pueden escuchar, Economista del Medio. ¿Dónde? Bueno, estamos en YouTube, o sea, sí, tenemos el videíto, nos pueden escuchar el programa por ahí. También estamos en iTunes y en iVoox, en versiones audio directamente. Después estamos en un montón de plataformas de podcasting. O sea, pone Snitcher, Audioboom, MixLR. Estamos también en Reddit. Les mando un beso grande. Tengo grandes fans en Reddit. Sí. Se aclama la gente en Reddit. Bueno, ya no me conocen. Ya iremos por ahí a dejar saludos. Uh-huh. Y obviamente nos puedes seguir por Facebook, Economista del Medio, ahí estamos, ahí subimos todos los episodios, nos pueden conocer un poquito más qué es lo que hacemos durante la semana cuando no estamos hablando acá. Y también en Twitter, @econdelmedio es nuestro Twitter, todo lo que nos quieran decir, obviamente por todas las vías que le dijimos, pero si nos quieren hacer alguna consulta más larga, nuestro mail es economistadelmedio@gmail.com. Bueno, así que bueno, vamos cerrando. Bueno, ya todos los avisos parroquiales se pasaron. Sí. Con tu adorable voz que la gente ama escuchar y no como la mía que es carraspera. No seas así. Me frustra. Bueno, estimados. Será hasta la próxima. Yo soy Jorgelina Rosario y acá el que comanda es Gabriel. Así que ha sido un gusto y nos vemos la semana que viene. Nos estamos escuchando. Adiós. Chau.